verme frutas, mango de mamey y bizcochuelo, viña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Hey, más rico mango de mamey, viñas que deliciosas son, como labios de mujer. Caney de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney. Frutas. Mira, caserita, Caney de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. Comprame fruta sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney.